Bastante fresco. Y bueno, muchas gracias, Joel, por acompañarnos. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde, viernes 25 de enero. Gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo en el 90.5 de FM y también nos pueden escuchar en internet www.v.mx/radio. Y les recordamos que también tenemos una aplicación que ustedes pueden descargar en su celular, dispositivo móvil, para que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Nos encuentran como Radio V. Y bueno, una vez dado esto y siendo las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. El Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana invita al 12º Curso Cultura y Negocios en China. La Coordinación Regional de Educación Continua de la Universidad Veracruzana ofrecerá el curso taller Educación Inclusiva, Estrategias y Prácticas en el Aula. Se llevará a cabo la presentación del libro Sempoala. El Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana invita a la clínica El Ritmo como un Lenguaje. En el programa nos acompañará el coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, Juan Emilio Sánchez, quien nos hablará del inicio de sus cursos. Estará también con nosotros en el estudio Antonio Riestra para hablarnos sobre el libro Evelyn. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Damos inicio a este informativo, por supuesto, que agradeciendo al equipo de Universo, el periódico de los universitarios, que con su labor tienen gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren consultar más noticias respecto a nuestra casa de estudios, lo pueden hacer en el www.v.mx/prensa. También agradecemos y saludamos a nuestro al equipo de marketing, a nuestras compañeras de marketing que nos apoyan con el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. Síganos y consulten también la información que ahí compartimos. Tenemos contenido exclusivo para redes que ustedes pueden consultar, consumir, y la verdad es que estamos siempre abiertos a sus comentarios. Por lo mismo, les recordamos que tenemos números de contacto, tenemos un número WhatsApp, un número donde recibimos WhatsApp y mensajes de texto, es el 2281-040477. Les recordamos que solamente es para recibir mensajes de texto. Y si ustedes nos quieren llamar, lo pueden hacer al 817-5115 y 817-5117 son nuestros números donde nos pueden llamar. Aquí las compañeras de recepción, Ceci y Bertita, nos van a pasar sus comentarios. Recuerden que ustedes pueden comentarnos, platicarnos, hacernos observaciones, siempre son bien recibidas. Este informativo es precisamente para ustedes. Y les recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un correo donde pueden solicitar un espacio en este informativo para difundir las actividades que realiza nuestra casa de estudios. Si ustedes en sus facultades están realizando alguna actividad que quieran invitar o informar a la comunidad veracruzana, lo pueden hacer a través de vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Nuestros números ya se los proporcionamos: 2281-040477 en nuestro WhatsApp, y los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Antulio, para todas las personas que nos estén escuchando, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues regresa la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Uh-huh. Y también regresan los pases dobles en Voz Universitaria para ir a disfrutar el concierto. El primer concierto este 2019 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con Ney Rosauro, este músico vibrafonista brasileño. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es el nombre de la artista invitada que estará en los timbales el día de hoy. Pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto y vía WhatsApp al 2281-040477. Y vía telefónica 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas y poder disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También les recordamos que si no pueden asistir el día de hoy al Centro Cultural Tlacna, pueden escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través del 90.5 de FM, a través de su transmisión en línea, señal que también les invitamos a que escuchen. Uh-huh. La señal en línea siempre tiene una oferta musical y programática para todos ustedes. También a través de nuestra aplicación nos pueden escuchar desde las 20:20 horas el día de hoy, viernes 25 de enero. Podrán disfrutar también de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, hablen para estos dos pases, manden sus mensajes de texto al 2281-040477, también vía WhatsApp. Manden la respuesta, el nombre de la artista invitada que estará en los timbales el día de hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Bueno, y para despedir esta semana un poco de bossa nova a cargo de la selección musical de nuestro equipo de producción, y les comentamos que un día como hoy, pero de 1553, es inaugurada la Real Universidad de México. Inicia sus cursos la que ahora es conocida como la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1881, Edison y Bell fundan Oriental Telephone Company, la primera empresa telefónica. También en 1953 es descifrado el código genético asociado a la transmisión de caracteres y herencia biológica, al descubrir la doble hélice del ADN. En 1955 nace el diseñador de videojuegos japonés Toru Iwatani, creador nada más y nada menos, uh-huh, muchos de nosotros, de nuestras generaciones, lo jugamos y lo seguimos jugando, de Pac-Man. En 1983, por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido como el INEGI. Y un día como hoy, como ya pudieron escuchar, pero de 1927, nace el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, considerado el padre del bossa nova y autor del tema que escuchamos de fondo, La Chica de Ipanema. Este músico que, bueno, fue parte de esta corriente de sí, de bossa nova, pero también de lo que se conoció como la música popular brasilera, que durante los años 60 y los años 70 invadiera el mundo. Escuchemos un poco más de La Chica de Ipanema. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y con información de Carlos Hermida, les comentamos que el Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana invita al 12º curso Cultura y Negocios en China, cuyo objetivo es presentar planes de negocio a distribuidores, importadores, exportadores y consultores en China, con la finalidad de negociar actividades comerciales, asociaciones estratégicas, así como el intercambio de experiencias empresariales con latinoamericanos radicados en ese país y la evaluación de perspectivas comerciales. Este curso está dirigido a la comunidad universitaria, empresarios, investigadores, docentes y público en general interesados en poder realizar alguna actividad comercial. Para más información pueden consultar la página www.ub.mx/China-Veracruz o comunicarse al teléfono 842-1700, extensiones 11-687 y 12-136. 2 de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria y la Dirección General de Relaciones Internacionales a través de la Escuela para Estudiantes Extranjeros invitan al curso Literatura Narrativa Moderna y Contemporánea, el cual será impartido por el Dr. Pablo Sol Mora del 5 de febrero al 28 de mayo, los días martes y jueves, con horario de 16 horas a 17:30 horas. Para interesados e interesadas pueden dirigirse a los teléfonos 2288-178687 y al número 817-7380. Les repito los números 2288-178687 y al 817-7380. Y con información de Claudia Peralta, alumnos de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana expusieron sus proyectos en el coloquio de presentación de avances de investigación. Ernesto Treviño, coordinador del posgrado, destacó la pluralidad de metodologías plasmadas en cada una de las investigaciones de tipo antropológico, sociológico e histórico, cuyos temas abordados fueron feminicidios, violencia obstétrica, movimientos sociales, entre otros temas. Treviño aseguró que muchos de los trabajos presentados por los estudiantes son publicados en artículos o expuestos ante autoridades locales, municipales y estatales, ayudando en las problemáticas sociales desde el ámbito académico. El coloquio de avances de investigación se llevó durante los pasados jueves 24 y 25 de enero en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Regiones. De la tarde con 16 minutos y les informamos que la Coordinación Regional de Educación Continua de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz Boca del Río, invita al curso taller Educación Inclusiva, Estrategias y Prácticas en el Aula, el cual busca desarrollar ambientes de aprendizaje inclusivo a través de propuestas de intervención que fomenten la disminución de barreras para el aprendizaje y la participación. El curso taller se llevará a cabo del 15 al 2 de marzo en el aula de videoconferencias de la USBI en Veracruz, durante los días viernes en un horario de 16 horas a 20:30 horas y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Para todos los interesados e interesadas, pueden dirigirse al correo ccruz@v.mx. Todas las personas interesadas en este curso, taller, educación inclusiva, estrategias y prácticas en el aula, pueden dirigirse a ccruz@v.mx. Y les recordamos que el día de hoy inician las actividades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este 2019 y estamos regalando dos pases dobles para el concierto con Ney Rosauro, este compositor y percusionista brasileño. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y el nombre de la artista invitada que estará en los timbales. Manden sus respuestas vía WhatsApp, vía mensaje de texto al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, vamos a un corte en Voz Universitaria. Continuamos. Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 20 minutos y les comentamos que la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Región Coatzacoalcos, Minatitlán, convocan al curso Estrategias de Sustentabilidad para la Industria de la Construcción. La cita es el sábado 26 de enero de 15 a 20 horas en el edificio K de la Facultad de Ingeniería. 2 de la tarde con 21 minutos y les comentamos que los arqueólogos Eduardo Matos, Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y Lourdes Budar presentarán el libro Zempoala. Este libro habla sobre el viaje que Francisco del Paso y Troncoso realizó en 1890 por la región Totonaca, en donde junto con ingenieros, zapadores y artistas formó la Comisión Científica de Zempoala. El propósito de Del Paso y Troncoso fue explorar la Villa Rica, la ciudad prehispánica de Quiahuistlán, y la comunidad de Zempoala, con el objetivo de recolectar información, reunir piezas y recorrer los espacios que ahí se encontraban. El archivo documental que reunió la Comisión Científica de Zempoala quizás sea uno de los pocos acervos existentes en la región. La presentación de Zempoala, lugar de 20 aguas, se llevará a cabo el próximo 7 de febrero a las 18 horas en el Museo de Antropología de Xalapa. La entrevista. y ya se encuentra con nosotros en el programa el coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, Juan Emilio Sánchez, quien nos viene a platicar un poco sobre el inicio de sus cursos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y pues platícanos un poquito, ya vimos que tienen varios cursos publicados, varias actividades, sí. Platícanos de qué se va a tratar. Muchas gracias. La Escuela para Estudiantes Extranjeros ha ofrecido cursos de español para extranjeros y de cultura y de lengua aplicada por muchos años, y este semestre nos gustaría hacer una invitación tanto a alumnos extranjeros como alumnos mexicanos que estén interesados en unirse a nuestro proyecto académico. Me gustaría hablarles en primer lugar de los cursos de español para extranjeros. Vamos a tener un nivel inicial de español, uno intermedio y uno avanzado. Así pues, cualquier extranjero que viva en la región y desee unirse puede hacerlo. Nuestros cursos están divididos en unos cursos que son la parte del aula, donde un profesor imparte su curso, y posteriormente los alumnos extranjeros pueden acudir a nuestro centro de autoacceso, que es como la biblioteca, a tener un pequeño taller donde ponen en práctica todo lo que aprendieron en el aula. Asimismo, esos mismos alumnos extranjeros por la tarde pueden acudir a nuestros talleres lúdicos, donde por medio de juegos, por medio de karaoke, por medio de canciones, van a poder seguir practicando el español. Entonces, bueno, estos serían los cursos que destinamos para los extranjeros. Tenemos asimismo curso de lenguas que pueden tomar alumnos mexicanos que están abiertos a todo público. Estos son cursos con distintos fines. Vamos a ofrecer un curso de traducción inglés-español, que creo que puede ser del interés de pues, todos los estudiantes que quieran entrar a esta disciplina de la traducción. Vamos a abrir también un curso de ortografía abierto a todo público, que como sabemos nunca es suficiente lo que aprendemos en ese rubro. Y asimismo vamos a dar un curso de introducción a la interpretación, que creo que puede ser del interés de todos aquellos alumnos que quieran pues aprender las bases de la interpretación, distintas metodologías, cómo llevarla a cabo. Y finalmente vamos a abrir un curso de redacción académica, que me parece que puede ser también del interés de todos aquellos que deseen escribir mejor, puede ser sus ensayos, puede ser tareas. Entonces, pues en este curso se verán distintos medios para escribir ensayos, para argumentar, para escribir oraciones de todo tipo y con claridad y coherencia. Entonces, bueno, pues extendemos esta invitación para nuestros cursos de lengua a todo público. Vamos a tener otros cursos que son más culturales. Este semestre vamos a tener el curso titulado Literatura Narrativa Moderna y Contemporánea, y tenemos la enorme suerte de tener al doctor Pablo Sol impartiendo el curso. El doctor Pablo Sol ha dado cursos en Harvard, es egresado del Colegio de México, y bueno, pues para la escuela es un enorme privilegio tenerlo. El semestre pasado ya dio un curso de literatura mexicana, y ahora este curso pretende englobar más, es como más de literatura universal. Realmente recomendamos ampliamente este curso para todos aquellos que quieran disfrutar de novela contemporánea de distintas regiones. Y para aquellos alumnos que ya tengan algún conocimiento de náhuatl, vamos a abrir un curso que se llama Cultura Náhuatl. Este curso es continuación de un curso que abrimos el semestre pasado de náhuatl y que, bueno, fue un éxito. Entonces, los alumnos que terminaron aquel curso van a continuar con este. Entonces, para poder entrar a este curso se necesita que ya tenga cierto conocimiento de esta lengua. Lo va a impartir el doctor Miguel Figueroa Saavedra, quien pues es una eminencia en este campo. Entonces, bueno, va a ser otro lujo que tenemos con aquí en la escuela entre nuestros invitados. Y vamos a impartir también unos cursos que son más vinculados al cuerpo, es decir, vamos a tener un curso de yoga. El curso de yoga consta de 30 horas y se va a impartir los lunes y los miércoles de las 6:30 a las 8 de la noche, desde el 18 de febrero al 22 de mayo. Entonces, nuestra profesora de yoga es egresada de la Facultad de Artes, tiene mucha experiencia en este campo, es uno de nuestros cursos más exitosos y pues es un curso al alcance de todos, cuesta $590. Este curso no requiere de inscripción, entonces están todos cordialmente invitados a hacer yoga con nosotros. Bueno, para aquellos que no sepan, la escuela para extranjeros es muy céntrica, está en Zamora 25. Entonces, para todos aquellos que vivan por el centro, pues es ideal, ¿no? Que trabajen por ahí. Y vamos también a rematar estos cursos para moverse un poco con talleres de bailes de salón, que este semestre se va a especializar en danzón, salsa y bachata. Entonces, bueno, están cordialmente invitados. Todos aquellos que quieran volverse buenos bailarines, entonces nos pueden acompañar martes y jueves de 6:30 a 8:00 a partir del 19 de febrero y hasta el 23 de mayo. El costo es de $590. Todos nuestros cursos para los alumnos de primer ingreso, dependiendo del año que comienza, cada año que comienza se paga una inscripción que es muy económica, es de $300, que tiene la validez a lo largo de todo el año. Y bueno, finalmente me gustaría hablarles de nuestro diplomado en didáctica del español para lengua extranjera. Este diplomado está concebido para que alumnos mexicanos y extranjeros se puedan formar como maestros de español. Entonces, es un diplomado que tiene una duración de 6 a 7 meses. Al final de este diplomado, los alumnos mexicanos y extranjeros reciben pues, un certificado que dice que ya terminaron su diplomado y les va a permitir irse, por ejemplo, al extranjero a dar clases de español. Entonces, es ideal si alguien está a punto de irse de viaje o de movilidad o de intercambio para que pues, se lleven bajo el brazo un título que les permitiría ser profesores de español. Y bueno, es un diplomado que se acerca a la lengua desde un enfoque, por una parte, algo más teórico-cultural, que sería como historia del español, el conocimiento de la gramática, metodologías. Y por otra parte, una sección más práctica, donde los alumnos van a dar clases de español a extranjeros, ¿no? Van a diseñar actividades. Entonces, esta es otra de las joyas de la corona de la escuela, porque tiene mucho éxito. Y los egresados de este diplomado ya los tenemos dando clases en distintos países, ¿no? Entonces, bueno, es realmente recomendable. El próximo DELE se va a abrir en mayo y se va a abrir el lunes y miércoles de las 4 a las 8 de la noche. Y a partir de agosto vamos a abrir una nueva generación de diplomado DELE que será viernes y sábados, los viernes de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2. Finalmente, en la Escuela para Extranjeros tenemos el Programa de Estudios de América del Norte, que es muy interesante, que pretende estudiar distintas facetas de las relaciones entre México y Estados Unidos. Se llama PEAN. Entonces, las materias del PEAN son parte de AFEL. Entonces, bueno, los alumnos de la Veracruzana están invitados. Si hay alumnos exteriores, también pueden participar. Les leo algunas de las materias que se ofrecerán. Una es Historia de los Estados Unidos, otra es Diferencias Regionales en Estados Unidos, Política Exterior de los Estados Unidos, Intervención de México en los Estados Unidos. Y ahora se incluye una materia que es Entendiendo a la Unión Europea, que es como un nuevo acercamiento del PEAN hacia Europa, un poco mirando ahora al viejo continente, ¿no? Para estrechar vínculos con esta cultura europea. Entonces, bueno, esto es grosso modo lo que vamos a ofrecer este semestre. Si hay alguien que se quiera esperar hasta el verano, nuestro verano va a ser del 20 de mayo al 28 de junio. Y en el verano también vamos a tener cursos de español para extranjeros, así como yoga y baile. Entonces, bueno, pues están todos cordialmente invitados. Y también para los alumnos, las alumnas que nos están escuchando y que ya están en una posibilidad académica y administrativa, pueden realizar su servicio social con ustedes. Es correcto. En el centro de autoacceso, los alumnos que realicen servicio social pueden estar en contacto con alumnos extranjeros y pueden pues poner en práctica mucho de lo que saben de enseñanza del español. y pues conocer otras culturas, con lo cual se fomenta la competencia intercultural. Puedo dejarles mi teléfono, es 2288-578914, lo repito, 2288-578914. Pueden mandarme un WhatsApp o llamar. Uh-huh. Y mi correo electrónico es jsanchez@v.mx. jsanchez@v.mx para todos aquellos que deseen tener mayores informes sobre nuestra escuela. No sé si tengan alguna. Y a quien les quede cerca, pues bueno, está Zamora 25, Colonia Centro. Es correcto. Ahí pueden encontrarlos. Y en Facebook también, Escuela para Estudiantes Extranjeros UV. Exactamente. Y también pueden entrar a la página de la escuela y ahí van a encontrar toda nuestra información. Muy bien, pues agradecemos a Juan Emilio Sánchez, coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y le recordamos a nuestra audiencia que tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con Ney Rosauro, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es el nombre de la artista invitada que estará esta noche en los timbales. Mensajes de texto y de WhatsApp 2281-040477. Si prefieren la vía telefónica 817-5115, 817-5117. Antes de las 12:50 pueden mandar sus mensajes y el equipo de producción realizará el sorteo y al final de Voz Universitaria daremos el nombre del ganador o de la ganadora. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 35 minutos. Les comentamos que el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana invitan a la clínica El Ritmo como un Lenguaje, impartida por el bajista Rafael Marcelino. La cita es este viernes 1 de febrero en el auditorio de Yasub. para toda la gente que nos está escuchando en Veracruz, en Boca del Río, aprovechamos para saludarlos. Nos escuchan a través mucho, a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra aplicación y la página en internet. Y les comentamos que en la región Veracruz-Boca del Río se llevará a cabo la puesta en escena La Lección de Eugene Ionesco, con las actuaciones de Diego Gálvez y Diana Gutiérrez, bajo la dirección de William Villatoro. La cita es este viernes 1 de febrero, en punto de las 5:30 de la tarde, en el Reflexionario Mocambo. Y con información de David Sandoval, Sergio Cupido, Israel Barrón y Gerardo Vargas participaron en el diálogo entre ilustradores organizado por el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Barrón compartió su experiencia cuando el Fondo de Cultura Económica lo invitó a ilustrar el libro Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, el cual fue ganador de la Placa de Oro de la Bienal de Ilustración de Bratislava. Este encuentro de ilustradores se llevó a cabo el pasado martes 22 de enero en la Galería Fernando Vilchis, del Instituto de Artes Plásticas. La entrevista. Se encuentran con nosotros en el programa Antonio Riestra, quien nos va a hablar sobre el libro Evelyn, y lo acompaña Nadine de la Casa del Lago. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Yo brevísimamente quiero comentar que tenemos este año, todo este año, pues es un año de celebración para Casa del Lago UV, cumpliendo 10 años. Entonces, pues es un año de celebración. Tan solo el primer semestre vamos a tener 8 conciertos de Yasub, 13 de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. El 8 de febrero ya tenemos nuestra primera exposición, que es Azul, de Mercedes Name. La próxima semana también tenemos Cine de Barrio. Y bueno, hoy precisamente Antonio está aquí con nosotros, con ustedes, para comentar precisamente nuestra primera presentación literaria, que es el poemario Evelyn, que será a las 19 horas, 7 de la noche, en Casa del Lago. Están todos invitados. Y pues aquí tenemos a Antonio. Muy bien. Antonio, platícanos un poquito sobre tu libro. Bueno, yo soy uno de los presentadores. Desafortunadamente, el autor Inti García Santamaría no llegaba a tiempo para acompañarnos. Y bueno, es un libro que ha sido muy celebrado, incluso en algunas publicaciones. Se ha tomado como uno de los libros más vendidos, libro del año, ¿no? A mí Inti García Santamaría siempre me ha parecido, desde que conocí su obra, me ha parecido uno de los mejores poetas de mi generación, ¿no? Y para mí es un gusto poder presentarlo junto con Brianda Pineda y Alejandro Albarrán, poetas también, ¿no? Colegas. Y creo que el libro, como la mayoría o casi toda la obra de Inti, pues jala desde un quehacer pop, ¿no? Desde un quehacer menos solemne, pero no por ello menos profundo, ¿no? Sino creo que Inti ha podido tener una voz muy peculiar, muy particular, entre toda la poesía que se hace hoy en día. Hay una, como un regreso de, más bien hay como toda una generación de poetas que están regresando a hacer como mucha publicación, ¿no? Hay una gran cantidad de poetas jóvenes en México. Desde tu punto de vista, ¿cuál es como uno de los motivos por los cuales sigue produciéndose tanta poesía en este país, ¿no? De tan altísima calidad, y que se refleja en festivales, en publicaciones, en editoriales, incluso latinoamericanas y fuera del país, fuera del continente, que están volteando a ver la poesía juvenil mexicana. Pues yo considero que obedece un poco a la sanidad que necesitamos, ¿no? como país, ¿no? Creo que toda esta ola de violencia nos ha instado a trastocar desde nuestra trinchera la realidad, ¿no? Uh-huh. Cambiándola. Yo sí soy un creyente de que a través del lenguaje se puede trastocar la realidad. Uh-huh. Y que puede la palabra vencer imperios, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que obedece a esto. Ahora a mí me asusta un poco, digamos, yo empecé muy tarde escribiendo y ahora veo a chicos de 18, 19 años publicando excelentes libros, uh-huh. ¿no? Y escriben muy bien, han leído muchísimo, han trabajado muchísimo. Pero también considero que la poesía, no sé si sea egoísta, si la palabra es el egoísmo, pero selecciona a pocos, ¿no? Uh-huh. Les da como su lugar a pocos. Y creo que es el caso de Inti, ¿no? Creo que tiene un lugar bastante bueno, bastante bonito entre toda esta alud de poetas jóvenes, uh-huh. ¿no? Y sí, creo que tenemos que también acercarnos, desde luego, a todo lo que se escribe en las redes, sobre todo en lo que se publica en las redes. Uh-huh. Pero ya hay jóvenes a quien sí tenemos que seguir, ¿no? O sea, uh-huh. Mi idea es esa, ¿no? Tener como ciertos filtros también. Claro. Coméntanos un poco sobre este libro, Evelyn, de Inti García Santamaría, que está editado por Dharma. Por Dharma. Sí, pues es un poemario muy, muy como en la búsqueda de lo que cotidianamente al parecer no suele ser poético y termina siéndolo, uh-huh. ¿no? Hay poemas en prosa, poemas en verso, desde luego, y con todas estas imágenes que bien decía al principio, bastante pop que utiliza Inti, que le salen muy bien, ¿no? También se cuestiona mucho el asunto de escribir, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué escribir? ¿A dónde va un poema? Uh-huh. ¿No? Hay un poema en el libro que narra la anécdota de ir a un festival en Acapulco y uh-huh. En ese poema, si no me equivoco, yo estoy con Inti en ese uh-huh. festival, entonces nos llevan a leer a gente que se había quedado sin casa y pues era un poco ridículo para él, para mí, para los que estábamos ahí, porque pues la gente quería descansar, quería dormir y un poco nos obligaban a leerles poemas. Y lo que él dice es que se da cuenta de que sus poemas están escritos para las mejores circunstancias y no para las peores, ¿no? Uh-huh. Entonces eso bien también. Interesante, sí, uh-huh. claro. Ese punto para las buenas circunstancias. Claro, sí, y a uno, digamos, a mí como escritor me desvela eso, ¿no? Que uno escribe un poco pensando en que este poema va a estar instaurado en las mejores circunstancias y no uh-huh. para las peores circunstancias. Claro, claro. Bueno, hoy a las 19 horas. Hoy a las 19 horas en Casa del Lago UV, uh-huh. Celebrando 10 años de vida universitaria, de ser un espacio para las artes en la Universidad Veracruzana. Los esperamos ahí uh-huh. a las 7 de la noche. Muy bien. Con Antonio, entre otros. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria. Muchas gracias. Muchas a ustedes. Gracias. Y tenemos dos pases dobles. Sí, estamos regalando dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con Ney Rosauro para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y cuál es el nombre de la artista invitada que estará en los timbales esta noche. Recuerden, 2281-0404-77 es nuestro número WhatsApp.

les recordamos, tiene que ser hoy, es hoy del concierto, sí. Entonces por favor recojan sus boletos a más tardar las 6 de la tarde. Y bueno, les recordamos que si ustedes no tienen la oportunidad de ir a Tlacna, al Centro Cultural, a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, lo pueden hacer a través de nuestra frecuencia 90.5 de FM. Estaremos transmitiendo desde las 8 de la noche con 20 minutos, empezamos la transmisión para que ustedes disfruten del primer concierto del año de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, todo el equipo de radio va a, estamos en esa transmisión, Antulio, y bueno, esperamos que la disfruten. Y bueno, ya es momento de retirarnos. Agradecemos mucho a nuestros compañeros y compañeras que el día de hoy estuvieron aquí acompañándonos para hacer posible esta transmisión. Joel Bonilla en los controles, muchas gracias. Aldo Camacho en la transmisión en Facebook, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Uh-huh. Nos encontramos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Disfruten mucho su fin de semana. Hasta el lunes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.